en línea. Vamos a seguir hablando de las elecciones con una de las ganadoras también, Laura Westcam, en línea. ¿Qué tal, Laura? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. ¿Es Westcam? ¿Por qué no Bertotto es tu apellido? Sí, sí, pero... ¿Qué, te gustó más Westcam? No, es que me gustó más. Fue una cosa que se dio así, porque cuando en un primer momento de hace 6 años que me ofrecieron, si yo quería ser candidata a la primera candidatura, yo les dije que como única comisión yo quería ir con mi apellido de soltera, Laura Bertotto. Y pasó que en ese momento, cuando empiezan los chicos, empiezan a hablar con el periodismo y los periodistas y todo, a mí me conocían por Laura Westcam, por el hogar del huérfano. Y me dicen, mirá, no te como Laura Bertotto, no te conozco como Laura. Bueno, le digo, está bien. Y en ese momento nosotros no teníamos ni prensa ni nada. Y bueno, y quedó. Y quedó Laura Westcam. Y ya está. No. Es un en honor a mi esposo, que él falleció hace un año. Y bueno, yo creo que se tiene que sentir muy feliz de que esté con su apellido. Yo pensé que podía haber, que la gente se podía confundir, porque los afiches Laura Westcam y te buscaban a lo mejor en el cuarto oscuro y no estaba, o sea, porque decía Laura Bertotto. No, en el cuarto oscuro estaba Westcam, sí. Laura, ¿cómo era? Westcam, Bertotto de Westcam, Bertotto de Westcam estaba más grande. Bien. Está. Bien, Laura, a ver, ¿pensás que los votos que sacaste son propios o mucho tuvo que ver el apoyo de Macri Michetti? ¿Cómo lo viste? No, yo creo que el apoyo de Macri Michetti, de Esteban Bullrich, de Jorge Quiaca, de Jorge Macri, de José Torello tuvo muchísimo que ver, pero yo lo veo como somos todos integrantes de un mismo partido político, de un mismo espacio que se ha consolidado acá en Santa Fe. Es un espacio con proyección a nivel nacional y yo creo que eso es lo que a la gente también le da seguridad, de que no es una aventura, digamos, local, sino de que es un proyecto que apunta a una presidencia, que apunta a estar en todo el país. ¿Es de derecha ese proyecto? Ah, bueno, eso es una cosa que les encanta a todos preguntar. Y nosotros no tenemos ninguna, ni tendencia, ni izquierda, ni derecha, ni centro. Esas son cosas que para nosotros no tienen ninguna importancia. Sí, hoy está medio ya desdibujada la cuestión de izquierda, derecha. Desdibujada, pasada de moda, y acá lo que importa son los proyectos, el trabajar para todos, el trabajar por la inclusión, para cerrar las brechas en la sociedad. Y bueno, es así. Bien, ¿y cuál sería tu...? O sea, ¿por qué crees que tenés que estar en el Consejo? Yo creo que tengo que estar en el Consejo porque represento a muchos ciudadanos que se han sentido olvidados por el Ejecutivo, que confían en nosotros de que los hagamos escuchar. El Consejo necesitaba más voces, tenía una mayoría automática que se le reprocha a nivel nacional al Congreso, y acá en el Consejo pasaba exactamente lo mismo. Ahí tenemos una Rosario del centro y una Rosario de los barrios que están olvidados, y bueno, para trabajar porque sea todo una sola Rosario, un solo país, una sola nación, para eso estamos. ¿Cuál sería el área donde más te gustaría trabajar? ¿Dónde sentís que decís, bueno, acá hay una falencia que a mí me gustaría contribuir con mis ideas, con mis proyectos? A mí desde lo personal me gusta muchísimo trabajar en el área social y especialmente en el área de la niñez. Trabajar por la educación, por la inclusión, para que los chicos puedan, a través de la educación, crecer como personas y en un futuro poder tener trabajo, trabajar con escuelas de oficios, trabajar con talleres, para que tengan viviendas dignas, para que las familias puedan tener su salario todos los meses y no estar dependiendo de bolsones de alimentos ni de prebendas oficialistas. Entonces, yo creo, eso es lo que a mí desde lo personal me mueve. Pero también nosotros sabemos de que en la ciudad hay muchas falencias, y temas que no están resueltos, como el tema del transporte, el tema de la basura, el tránsito que es cada día más caótico, el estacionamiento. Y después está el gran tema que es la seguridad, que creemos que se hizo un uso político de un aspecto tan delicado, con una premisa que no es posible. Eso de llevar la GUM a la comisaría no es una cosa legalmente realizable, pero si hace falta más personal en las comisarías, eso se puede solucionar de otra manera, y que la GUM cumpla sus funciones en los barrios y tratar el tema de la seguridad en profundidad y no livianamente. Y hablando de eso, de la seguridad, ¿sentís que la seguridad es producto de una cuestión social que habría que solucionar primero, o sentís que habría que poner más elementos de seguridad, llámese más policías, más... ¿Cómo lo ves a eso? Yo creo que hay que trabajar con las dos cosas a la misma vez. Una es una política a largo plazo y la otra es una política para las soluciones inmediatas. Entonces, cuando hablamos de trabajar con educación para la inclusión, hablamos de trabajo, de escuelas, de capacitación, estamos trabajando en políticas de seguridad a largo plazo, además de trabajar por la dignidad de las personas. Y cuando hablamos de cámaras de seguridad y bueno, todo ese otro aspecto, eso es lo inmediato para solucionar un problema que es real y que lo sufren todos los días. Por ejemplo, ayer tenía una de las chicas que fiscalizaba para nosotros, que estaba yendo a la escuela a trabajar y la asaltaron para robarle el bolso con las carpetas, ¿viste? Cosas absurdas que no tienen por qué ser. Entonces hay que trabajar en las dos. Laura, te agradecemos el contacto. Bueno, muchísimas gracias. Bien, dialogamos con Laura Bertotto de Westcam, más conocido como Laura Westcam, que fue una de las concejales que entró, digamos, de lo que podemos decir ganadoras, ¿no? En este caso. Algunos dicen de la sorpresa. Sí, sorpresa por un lado, por otro lado se sabía que podía llegar a contar con una cantidad de votos importante. Es la primera vez que el PRO, ¿no?, ha hecho base en la ciudad de Rosario, le digamos, con un concejal, con una autoridad. Este es un partido que a nivel nacional ha tenido un poco de trayectoria o trascendencia, y es la primera vez que en la ciudad esta fuerza puede tener un representante.